Bueno, y seguimos ya con nuestro invitado. Hoy nos acompaña Darío Granja de la Fundación Teatro Nacional Sucre, con quien vamos a hablar sobre la ópera La Flauta Mágica de los Andes, una adaptación de Mozart. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto estar junto a ustedes. Bueno, estamos hoy, es una fecha especial, luego de meses de trabajo ya tenemos el estreno de esta obra y hablamos de ópera. Este es un género muy poco, que tiene su demanda, pero debido a las condiciones generalmente es muy poco producido. Fundación Teatro Nacional Sucre le apuesta a este tipo de trabajos. ¿Por qué, Darío? Pues la ópera es como, digamos, una arte escénica en la cual confluyen muchas otras. Tanto la música, el teatro, tienes un gran trabajo a nivel escénico de vestuario. Es una gran producción y tal como lo comentas, realmente no ha tenido un desarrollo muy fuerte en el país, principalmente porque resulta complicado. También requiere cierto nivel técnico y profesional, digamos a nivel lírico. Y pues sí, lo apostamos y esta vez pues muy contentos porque es quizás la ópera con más identidad ecuatoriana que la fundación ha presentado. Ajá. La fundación tiene todo su aparato, su equipo para llevar adelante este tipo de trabajo. Sin embargo, también siempre a veces hace falta algo más y eso es otro tipo de talentos. Generalmente también trabajan con gente de afuera. En esta ocasión, ¿cómo ha sido ese trabajo? Pues, digamos, luego de siquiera más de 8 o 9 años que la Fundación ha tenido esta idea de presentar por lo menos una producción propia anual, sea ópera o musical, vemos con gran entusiasmo y orgullo que luego de todo este tiempo se ha cosechado muchas voces totalmente profesionales ecuatorianas. Entonces, en esta ópera, de hecho, el elenco en su gran mayoría, casi el 99%, es ecuatoriano. Solamente hay una cantante lírica invitada, quien es Anabel de la Mora. Ella viene de México e interpreta quizás uno de los roles más complicados a nivel técnico vocal, que es el de la Reina de la Noche. Y, digamos, en su mayoría, los invitados son vienen de la parte creativa. Tenemos a la directora musical, quien es venezolana estadounidense, se llama Carmen Elena Telles. También en diseño de vestuario está Felipe de Lima, que justo hace poco fue galardonado en España por mejor vestuario y que tiene una gran reputación. Un elemento muy interesante de esta ópera es el uso de marionetas. Y ahí, pues, la directora de marionetas y quien diseñó también las marionetas, que viene también de España, que se llama Alejandra Prieto. Y de invitados cerramos pues con el director, el diseñador de luces, Carlos Alzueta, y la diseñadora de escenografía que viene de Colombia, que es Liliana Duque. Es para las personas que no han tenido la oportunidad de conocer el original de la Flauta Mágica de Mozart, y esto sin tratar de hacer un spoiler, un poco coméntanos la sinopsis de, en esta ocasión, la adaptación que se realiza para Ecuador. Sí, la ópera original tiene elementos que, bueno, cualquier persona que lo busque va a encontrar que tiene elementos vinculados a la cultura amazónica, de la cual era como parte tanto Mozart como el libretista Schikaneder. En este caso hay muchos elementos, pero la historia básicamente es una historia de amor y es una historia de búsqueda de una persona, una búsqueda hacia la sabiduría, hacia la luz. Y en este caso pues se toma esta historia de amor que siempre es universal, se la adapta a una cultura andina, y este viaje, digamos, hacia la luz del personaje principal, que es Tamino, se lo representa como este viaje de los tres mundos que están representadas en la Cruz del Sur, en la Chacana. Entonces, de ir del Ucupacha al Janapacha. Entonces, digamos, estas similitudes se encontraron a través de una investigación que realizó la directora escénica, también directora ejecutiva y artística de la Fundación Chía Patiño, hace 2 años, que empezó con esta idea de pues vincular esta obra, que de hecho viene de un poco más antes, pues, viene de un tiempo un poco más antes, de hecho 10 años, cuando realmente el maestro Segundo Cóndor, quien fue director de la Orquesta de Instrumentos Andinos, y no solo el director, sino el creador de la Orquesta de Instrumentos Andinos, decide adaptar, decide traducir al lenguaje de instrumentos andinos la ópera de Mozart. Él, lamentablemente, no puede finalizar esta tarea porque muere en el 2015 por una enfermedad, y a partir como de hace 2 años se retoma esta idea. Entonces, por un lado, hubo como estos dos caminos. A nivel de traducción musical, se conformó un equipo de compositores que están vinculados con la fundación, como Tadashi Maeda, como Giovanni Mora, Leonardo Cárdenas. Y por otro lado, a nivel de libreto, Chía decide como también realizar esta búsqueda de vincular estas dos culturas, tanto la europea como la andina, y también como traducir el libreto original del alemán al español y usar expresiones quichuas también. O sea, un trabajo bastante bastante complejo. Ajá. Magno, enorme, y ustedes para 2 semanas de presentación lo van a hacer. Ajá. Lastimosamente. Sí, realmente igual es una apuesta también para el público, es la ópera que más funciones hemos tenido como en una primera temporada. Ajá. Generalmente las óperas y los musicales que hemos presentado anteriormente han sido de 6 días máximo, de 5 días, esta vez son de 8 días. Y queremos que realmente se den la oportunidad de ver la ópera desde otro punto de vista. Es una ópera para toda la familia, de una historia que tiene como diferentes tipos de entendimiento, digamos, va a entender un niño, va a entender de otra forma quizás un adulto, una persona que quizás tenga vínculos o que conozca más de la cultura amazónica, de la cultura andina, va a tener otro entendimiento. Entonces, realmente va a ser para todos. Es una ópera que incluso Mozart, también cabe decirlo, la ópera cuando fue creada no necesariamente era solo para la aristocracia, sino que en un momento sí se volvió también para todo público, era para el pueblo. Entonces esta es la idea, como que también volver a mostrar que la ópera no necesariamente debe de ser para como la alta sociedad, sino para todos. Darío, nos queda poco tiempo, por favor ayúdanos con los horarios y el tema de la taquilla, ¿cómo estamos, Darío? Muy bien, hoy es el estreno mundial, les invitamos a todas las personas, nos quedan todavía unas 200 entradas más o menos para hoy, pocas porque realmente los días de estreno se venden muy rápidamente. Uh-huh. ¿En precios? ¿En precios? ¿Hasta cuándo? Va del 14, que es desde esta semana, este jueves, viernes, sábado y domingo, hasta la próxima semana, hasta el próximo domingo, que es el 24. Entonces, hoy y mañana la función es a las 7:30 de la noche. Y sábados y domingos es a las 4 de la tarde. Uh-huh. Los costos está a $20 la luneta, 30 platea y 50 palcos. Y las entradas las pueden adquirir a través de la aplicación desde el teatro, que se la pueden descargar en cualquier teléfono móvil Android o iOS. Y pues en la taquilla, en la boletería del teatro. Bueno, perfecto amigos, entonces todos listos para irnos a observar La Flauta Mágica, la versión de Ecuador, adaptación de la obra de Mozart entonces en la Fundación Teatro Nacional Sucre. No se olvide, esta podría ser incluso una oportunidad para llevar a los padres a festejar su día con esta magnífica obra. Queremos agradecer a nuestro invitado Darío Granja de la Fundación por habernos acompañado. Muchas gracias, éxitos. Gracias.